ganas. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas. Cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura, y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. Hoy, 11 de octubre, se cumplen 50 años del Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Bueno, Juan XXIII. El Papa Juan XXIII cambió la estructura de la Iglesia. La misa se celebraba en latín, las otras religiones eran miradas con desconfianza y hasta con odio. El antisemitismo ideológico condenaba a los judíos como los asesinos del Hijo de Dios. La Iglesia estaba en contra de la libertad religiosa. Todo eso lo cambió Juan XXIII en el poco tiempo que estuvo en el papado. Sigamos con la efeméride de hoy. Hoy es 11 de octubre. Faltan 81 días para finalizar el año. En 1830, un 11 de octubre, el compositor Chopin, Frédéric Chopin, interpreta como solista su concierto para piano número 1 y uno de los conciertos más bellos, más importantes de la historia. En Argentina, Julio Argentino Roca, en 1878, emprende la llamada Campaña del Desierto contra las tribus del sur del país. En el marco de la guerra de Indochina, el Viet Minh toma el control del Vietnam del Norte en 1954. Y vamos a hablar de los cumpleaños. Nació la cantante Gilda, un 11 de octubre. Se celebra el Día Internacional del Dulce de Leche. Además también nacieron Tita Merello, el boxeador Luis Ángel Firpo y Alicia Moró de Justo. El 11 de octubre, como digo, nació en 1904 Tita Merello. Además, también se celebra en Argentina el Día Nacional de la Patagonia. Y un día como hoy, de 1965, murió Roberto Chierro, histórico delantero de Boca, entre 1920 y 1930. Fue dupla letal junto a Pancho Varallo. Y Carlos Pellegrini nació en 1846. Que fue presidente entre 1890 y 1892. El 11 de octubre de 1961 nació la cantante Gilda, Miriam Alejandra Bianchi. Con su voz y su carita angelical, revolucionó la música tropical. Creó grandes clásicos como Fuiste, No me arrepiento de este amor, Corazón violente. Corazón valiente. El 7 de septiembre se cumplieron 22 años de cuando la cantante murió junto a su madre, a su hijita y tres músicos en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, camino a Chajarí, Entre Ríos. La Virgencita Bailantera, como le dicen. Vamos a escuchar, que nos haga escuchar Cami, No me arrepiento de este amor. El empleado del negocio estaba mirando hacia la calle. Vio aparecer una niña que se acercó a la vidriera y aplastó su naricita contra ella para observar mejor un collar que se exhibía. Entró al negocio y le pidió que por favor lo sacara de la vidriera para mostrárselo. Cuando lo vio, dijo que era del color de los ojos de la hermana. y quería regalárselo a la hermana que la había cuidado desde que ella era muy chiquita, porque habían perdido a su madre. Ella la quería retribuir porque era el cumpleaños. Se iba a poner muy feliz porque eran del color de sus ojos. El empleado no sabía qué hacer. Miró hacia la trastienda donde estaba el dueño. El dueño sonrió mirándola a la niña. Tomó el collar y lo envolvió en un papel plateado. E hizo un gran moño azul y se lo dio a la niña. La niña le entregó todas sus monedas y se fue, contenta. A las pocas horas apareció una joven con un paquete. Deshecho era el paquete del collar. Les preguntó si era ahí que lo habían comprado. Le dijeron que sí. ¿Que cuánto lo habían pagado? Le dijeron que esa era una información confidencial. Y les explicó que la hermanita le había llevado de regalo ese collar. Y que no podía ser que lo hubiera podido pagar, porque eran muy pobres. La hermanita la ayudaba a pagar su comida haciendo muñecos de trapo. Y vivían solas. Que no podía haberlo pagado la niña. ¿Cómo había podido hacerlo? El dueño la miró, sonriendo, y le contestó: su hermanita pagó mucho más que cualquiera. Pagó con todo lo que tenía. Y le volvió a envolver el paquete con la cinta azul. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabía que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. Hola, amiguitos de la radio. Muy buenos días. Muy buenos días, Martita Meleán y su compañero. Los saludo con mucho cariño después de haber estado muy resfriada unas semanas y con la voz muy difónica que no me permitía grabarles un buen cuentito. Bueno, hoy estoy un poco más sanita ya y puedo otra vez comunicarme con ustedes. Sí, ya se dieron cuenta. Yo soy Teresita Gómez, cuentacuentos de Punta Arenas, acá en el extremo austral de Chile. Y bueno, hoy, como ya estoy mejorándome de la voz, quiero regalarles una poesía infantil muy bonita que se llama Los dientes de Danielita y es de la autora Ana Ibarz, española. Y dice así: ¿qué le pasó a Danielita? Su sonrisa está vacía. ¿Se le perdieron los dientes? ¿O los guardó en la alcancía? ¿O un ratón muy silencioso en la noche se los robó? Pues comiendo tanto queso, los suyos los gastó. Tal vez fuese la lauchita que sus dientes se llevó. Y en un hongo colorado, calladita los guardó. Los saludo y los abrazo con mucho cariño y nos encontraremos en el próximo cuento, canticuento o poesía. Y pasó por un zapatito roto para que en la próxima les cuente otro. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerfeld. ¿Cómo? OESTRHELD. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. A la vuelta. Todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de un tema que ya todos conocemos, aunque a veces desconocemos que lo conocemos. Todos los seres humanos tenemos sensaciones, sentimientos, capacidad de razonar y además de intuir. Y me voy a quedar con esta última palabra. Voy a hablarles de la intuición. Eso que nos atraviesa a todos los seres humanos, solo que ignoramos que tenemos todas las respuestas a nuestros cuestionamientos. Porque antes de mi pregunta, ya llegó la respuesta. Eso es intuición. Un mecanismo que, si lo ponemos en práctica, nos permite vivir en paz. La pregunta por sí sola es razón. Y nos hace proyectar, especular, o a veces pergeñar cosas, que le demos vueltas. El hombre pregunta desde la fragmentación, y ahí es donde está la mente. Cuando hay necesidades o hacemos las cosas desde allí, esto altera la sana convivencia. En cambio, cuando actuamos desde la intuición, se puede salir y avanzar hacia lo completo de la existencia. Entonces, utilizar todo el potencial para ayudar, cuidar o encontrar al otro es trabajar realmente en la convivencia pacífica. La intuición aporta valores naturales que nos van llegando a través de pequeños mensajes desde lo interno, como una vocecita interior que por ahí nos dice cosas como: no discutas, ayúdalo, toma agua, abrigate, cruza mejor en el semáforo, no molestes ahora, y cantidades de cosas, porque son cientos los mensajes que día a día nos atraviesan. Y es lo que en realidad se tiene que hacer. Y yo lo sé, pero a veces hago oídos sordos. Entonces tenemos que desarrollar esta capacidad, tenemos que poner en práctica estos avisos. Y así nos va a permitir tener pensamientos diferentes, que nos van a proteger, que nos van a permitir encontrar lo justo y no actuar en forma reactiva. Nos van a llevar a vivir mejor, porque evitan errores o permiten reconocer pequeños errores que hacen a ver nuestras debilidades y trabajar en ellas. Bueno, de este tema se podría hablar muchísimo. Pero toda esta información, ¿de dónde la obtuve? Bien, yo la encontré en la Escuela de Intuición. La Escuela de Intuición es un lugar que nació en el barrio de Saavedra, en Capital, y que ofrece cursos gratuitos a toda la comunidad. Es un lugar que es sin fines de lucro y está avalado, inclusive, por Naciones Unidas. Uno aquí puede formarse justamente en esta escuela de valores, pero básicamente nos ayuda a desarrollar esta capacidad de intuición que todos tenemos y que nos va a permitir vivir en plenitud, en comunión con todos los seres vivos, en comunión con la naturaleza a la que pertenecemos. Cuentan que la anciana fue hasta el fondo de su casa, donde se encontraba su jardín, y descubrió que sus árboles y flores se estaban muriendo. El ciruelo le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Al pino lo halló caído porque no podía dar frutas como el naranjo. La vid se moría porque no podía florecer como el jazmín. En tanto que la rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el roble. Siguió buscando y buscando hasta que encontró una planta, una lavanda que florecía más fresca que nunca. Entonces la anciana preguntó: ¿cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín triste y sombrío? La lavanda contestó: no lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías lavandas y que perfumara tu jardín. Si hubieses querido un castaño, lo hubieses plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser lavanda de la mejor manera que pueda. Y heme aquí, haciendo lo que me corresponde. Somos eso que somos. Vivimos a veces marchitándonos en nuestras propias insatisfacciones, en nuestras comparaciones con los demás. Si yo fuera, si yo tuviera, si este o aquel fuese de determinada manera. Podemos elegir ser felices con lo que somos y con lo que tenemos, y no amargarnos por lo que no tenemos o no podemos ser. Solo podremos florecer el día que aceptemos que somos únicos y que nadie puede hacer lo que nosotros vinimos a hacer. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú.

no seas tan cruel. No busques más pretextos, no seas tan cruel. Siempre seremos. Soda. Hola Marta, buenas tardes a toda la audiencia de La Vuelta. Hoy están las chicas Tatamar al frente ahí con los controles para hacer el programa. La dejamos descansar a Cami, que siempre la tenemos con mucha actividad, pero bueno, siempre haciendo magia las chicas para que salga el programa al aire. Bueno, Marta, esta vez pensaba hablar, la sección donde tratamos de hablar un poco de los temas de la semana, de lo que ha ocurrido en los últimos días, y bueno, un poco de lo nacional, lo internacional. Seguimos esperando que se defina en Brasil. El 30 de octubre son las elecciones en segunda vuelta. Lula ganó ampliamente la primera vuelta por 5%, pero bueno, no llegó al 50% que es necesario en el país hermano para convertirse nuevamente en presidente. Sería su tercer periodo. Esperemos que así sea, es nuestro deseo, seguramente el de toda la radio. Del otro lado está la derecha, que ha hecho desastres en Brasil y que ha manejado pésimamente, entre otras cosas, la pandemia. Bueno, un Brasil que esperemos que vuelva a ser aliado de la Argentina, con un gobierno nacional y popular y con mucha fuerza para seguir apuntalando a toda Sudamérica y al Mercosur en particular. Bueno, también están ocurriendo otras cosas. También ocurrió un hecho muy trágico, cercano, muy cerca de donde estamos en este momento, Marta, y acá en La Plata, la violencia policial y una víctima fatal. Una cosa es que haya lío y otra cosa es que haya un fallecido, eso cambia todo. En el periodismo decimos, bueno, siempre es lo primero, ¿no? Si hay una víctima fatal, esa es la noticia, todo lo demás es secundario. Y en este caso, bueno, el motivo es una represión evidentemente desmadrada de parte de la policía de la provincia, que estaba a cargo del operativo en el partido de Gimnasia y Boca. Dejamos las suspicacias de lado, insisto, porque cuando alguien pierde la vida, no, lo demás es secundario. Pero bueno, un hecho trágico, y bueno, ahora están viendo siempre con, como decía el feo refrán, pero muy claro, cuando muere el niño, María tapa el pozo. Ahora se está viendo de crear una policía en la provincia especializada en eventos culturales y deportivos, ¿sí? Que sepa manejar grupos de gente en esos eventos específicos. No parece mala idea, lo malo siempre es que se haga después de un hecho trágico. Así que bueno, lamentamos ese hecho de esta persona que perdió la vida acá muy cerca, y esperemos que no vuelva a haber ese tipo de situaciones. Yo particularmente, esto es a título totalmente personal, creo que no estamos para que vuelva a haber hinchadas visitantes en los partidos. Imagínate cuando pasan estas cosas sin hinchada visitante, con hinchada visitante, el grado de violencia que hay, totalmente increíble, injustificable. entrinchada sería tremenda la cuestión, y además no se saben manejar, así que ya sabemos que eso ocurre, que no se saben manejar a los grupos cuando hay lío o cuando hay algún tipo de desmán. Cualquiera sea el motivo, no quiero hablar de eso, pero cualquiera sea el motivo que haya desencadenado problemas en la entrada de la cancha, no se supo manejar, y bueno, se supo realmente todo porque los gases lacrimógenos ingresaron al estadio, si no quizá hubiera quedado como un hecho de menor trascendencia, pero bueno, muy muy feo ver a toda la gente que fue a ver un evento deportivo y se fue de esa manera tan parecía una pesadilla, ¿no? Sobre todo por los chiquitos, esperemos que pronto se puedan olvidar de eso. Bueno, otras cosas que pasan y también importantes, en pleno feriado turístico, con 3 millones de personas viajando por el país, con mucho movimiento de dinero, 40 mil millones de pesos se mueven, se movieron en el fin de semana largo, un aumento significativo con respecto al año pasado. Recordemos que con 0 restricciones por la pandemia, ya el año pasado todavía había limitaciones, ayuda eso también a que la gente salga más, pero bueno, también se da esta cuestión, ¿no? No se pueden hacer grandes inversiones, no se puede ahorrar demasiado por la suba constante de precios. Este tipo de gastos son los que se incrementan, ¿no? Espectáculos, viajecitos, compras más chicas, etcétera, es lo que está impulsando un poco o manteniendo ciertos sectores, bueno, sobre todo al del turismo, que estuvo lógicamente, digamos, castigado por el freno por la pandemia, ¿no? Pero bueno, pasaron cosas, decíamos, mientras la gente paseaba. Hubo renuncias en algunos ministerios, como el de Desarrollo Social, el de Trabajo, y hubo una asunción de 3 nuevas mujeres. Una renunció en el Ministerio de Mujeres, por supuesto fue reemplazado por otra, y en los otros 2 ministerios fueron 2 mujeres, Mazzani, Victoria Trozo Paz, cercana a nuestra ciudad, y Kelly Olmos, son las nuevas ministras. Se compensa un poco, creo que en algún momento hemos hablado de que había una sola mujer solamente en el Ministerio de Mujeres, en un momento el resto eran todos ministros varones, ahora se empareja un poco, pero bueno, esperemos que sean aires nuevos y que mejore la situación. Cuando empiezan a renunciar los ministros, siempre se pone el ojo en, bueno, qué pasa con la unidad, a quiénes representan, de dónde vienen, y sobre todo, qué es lo que van a poder hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se les va a qué caminos se le van a abrir a la gente que asume, sea quien sea, ¿no? A la gente que asume, si va a tener mejor contacto con el presidente de la nación, con la vicepresidenta, si va a haber más posibilidades de llevar adelante algunas medidas que no se han podido concretar. Bueno, no, nadie renuncia porque sí, en algunos casos se habla de inacción ante algunas situaciones. El caso de la ministra de Mujeres renunciante se opuso firmemente a las decisiones del Poder Judicial en la represión a los mapuches en el sur, la toma del sector Mascardi. Eso fue en parte lo que desencadenó la renuncia de la ministra, ¿sí? Por el maltrato que sufrieron las mujeres, que están detenidas, incomunicadas. Bueno, toda esa situación que se dio, probablemente es la gota que derramó el vaso, nadie renuncia por eso solo, sino Bernie, por ejemplo, debía haber renunciado en la provincia de Buenos Aires por el acto de violencia, pero bueno, se le echó la culpa solamente al jefe del operativo policial y él salvó las papas, salvó las ropas. Así que bueno, esperamos que estos nuevos cambios traigan buenas noticias, esperemos tenerlas. Se habló de que la CGT estaba en contra de la nueva ministra, ella salió a desmentirlo. Se está pretendiendo no solo el apoyo de las centrales obreras, sino también la unidad, ¿no? De todo el sector que reúne el Frente de Todos para que se llegue de la mejor manera a 2023. La gran preocupación sigue siendo la misma, Marta, la que venimos comentando semana a semana, que es que la inflación no sea superior a la suba en los sueldos, o que los sueldos acompañen o en lo posible superen el nivel inflacionario, pero la propia ministra ha dicho que esto es muy difícil cuando la inflación es muy alta. Ya se está hablando lamentablemente de una inflación cercana al 100% para cuando termine el año. El acumulado por ahora no llega a 60%, pero todavía falta un tramo y es probable que se mantenga una inflación como la del último mes, que ronda siempre el 7%. Ya es como que nos estamos acostumbrando a ese 7% que años atrás nos parecería una locura, porque era lo que había en medio año a veces, y ahora lo estamos teniendo mensualmente. Así que bueno, vamos a estar atentos a esas noticias que vengan, nuevos anuncios. Ahora hay un dólar especial específico para que sigan viniendo artistas internacionales, para que bueno, se sigan haciendo eventos masivos y que la gente pueda disfrutar de estos eventos, que también dejan mucho, mueven la economía también en parte, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué otras medidas se toman que no sean tan llamativas y para grupos tan específicos, y veremos qué se habla durante este mes. Están pendientes las paritarias para ver si los sueldos se vuelven a equiparar y con una inflación real que supera las expectativas. Siempre supera las expectativas oficiales porque se espera una inflación más baja que termina siendo mucho más alta. Bueno, Marta, hasta acá lo que podemos decir en este resumen acotado con este fin de semana largo en el medio. Y bueno, vamos a continuar la semana que viene. Hoy tenemos un martes bien primaveral para disfrutar. Y bueno, seguiremos escuchando esos relatos tan lindos tuyos y de tu gente amiga que nunca te falla. Un abrazo enorme, un abrazo a toda la audiencia de La Vuelta y será hasta el martes que viene.